Un aplauso al Señor, hermano, con toda su fuerza. Vamos a tributar a nuestro Dios. ¿Cuántos pueden tributar a su Señor? ¿Cuántos pueden tributar ante el gran Rey? Aleluya. Tributar significa clamar, hermano. Levantar nuestra voz proclamando sus grandezas, sus misericordias y sus maravillas. Todos a tributar el nombre del Señor con alegría. Aleluya. A tributar la excelencia de su grandeza. Aleluya. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Tributad a Jehová toda gloria y poder. Tributad a Jehová en la hermosura de su gracia. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria tronará. Voz del Señor es poderosa, la voz del Señor majestuosa es. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Tributa, tributad a Jehová toda gloria y poder. Tributad a Jehová en la hermosura de su gracia. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria tronará. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor majestuosa es. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Tributad a Jehová toda gloria y poder. Tributad a Jehová en la hermosura de su gracia. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria tronará. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor majestuosa es. Oh hijos de los poderosos, tributad a Jehová toda gloria y poder. Tributad a Jehová en la hermosura de su gracia. Dilo. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Tributad a Jehová toda gloria poder. Tributad a Jehová en la hermosura de su gracia. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad.